llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Y nos vamos a un tema que realmente decíamos hoy al comienzo del programa, difícil y también para, muy nefasto, digamos, que tiene que ver con el tema de la seguridad y la defensa en nuestro país. Y tiene que ver con el juicio por el asesinato a Mariano Ferreyra, este juicio que comenzó con diversos y constantes declaraciones de testigos sobre lo que ocurrió ese 20 de octubre del 2010, entre tanto de, por parte de los ferroviarios, por parte de la patota que los atacó, la Policía Federal, etcétera, además de los autores que se pueden llamar intelectuales, ¿no? De que confluyeron, digamos, en el accionar que terminó con la muerte de Mariano Ferreyra. Estamos en comunicación con María del Carmen Verdú. Ella es integrante de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, y también es abogada creyente en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, porque hay una denuncia sobre un testigo del juicio que dicen que fue amenazado por dos sujetos en Florencio Varela. Ya estamos con María del Carmen. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. María Carmen, esto es la primera vez que pasa, ¿no? Desde que comenzó el juicio. No, en realidad es la quinta. Es la quinta. Y sí, siempre ha habido otras situaciones de testigos que recibieron algún tipo de amenaza o apriete en el curso del juicio, cosa que ya había venido sucediendo en estos casi 2 años anteriores. Ahora, esta situación en particular que afectó al compañero José Cacho Andino del movimiento Teresa Rodríguez tiene algunos ribetes de mayor espectacularidad, si se quiere, porque lo que denota es un conocimiento muy claro por parte de quienes ejecutaron esta amenaza de lo que está sucediendo dentro de la sala y de algunos detalles a los que solo tenemos acceso el tribunal, la fiscalía y las partes, como por ejemplo el orden en que van a ir declarando los sucesivos testigos. Claro. Recordemos que hay más de 360 testigos ofrecidos en total que deberán declarar en este juicio, ya han declarado unos 80 aproximadamente, y permanentemente, incluso de un día para el otro, hay movimiento en las listas en el orden previsto porque algún testigo no viene o porque se extiende la declaración de alguno y entonces se cambian las citas, que ni siquiera se notifican formalmente por escrito, sino que se avisan por teléfono desde la Fiscalía o la Secretaría del Tribunal o a través nuestro incluso. Y lo notable es que cuando a Cacho lo paran antes de ayer 2 personas en Varela, él bajaba del colectivo a muy poquitos metros de su casa, venía de hacer un trámite en la ciudad de Buenos Aires, un viaje, un trayecto habitual para él. Se baja el colectivo en la parada habitual y había una moto con 2 individuos, junto a los cuales él pasó sin prestarles mayor atención, no los conocía. Lo chistaron, lo llamaron por su apellido, él amablemente se dio vuelta para ver qué necesitaban. Ahí lo encerraron, lo forzaron a entrar a un callejón al tiempo que le decían no nos mires, mira para abajo, y lo amenazaban. Y a continuación le hicieron referencias bien específicas. Por un lado a su declaración, al hecho de que él es uno de los pocos testigos que con claridad vio que uno de los integrantes de la patota llevaba una escopeta, un arma larga, lo cual posteriormente se vio confirmado con la pericia balística recién en diciembre del año pasado, que pudo determinar que el proyectil que hirió a Nelson Aguirre era una posta de escopeta y no un proyectil único de un arma corta. Y ahí viene el detalle importante, le dijeron, si seguís hablando, si hablás el jueves, no te va a reconocer ni tu madre. Y precisamente Cacho está citado para declarar el día de mañana. Claro. El otro dato es que esto ocurre en un momento de particular indefensión del compañero, porque el resto de los integrantes de su movimiento, los referentes precisamente, que con los que él está en permanente contacto, estaban declarando en ese preciso instante en el juzgado, con lo cual él no tenía posibilidad de comunicarse ni con nosotros ni con sus compañeros, porque estábamos todos dentro de la sala de audiencias con el teléfono apagado. y transcurrieron muchas horas hasta el fin de la tarde, cuando recién pudimos conocer lo que había ocurrido. María del Carmen, buenos días. Luis Campos es mi nombre. ¿Cómo estás? María del Carmen, vos recién decías que una de las cuestiones más importantes, tal vez, de la declaración de José Cacho Andino tenía que ver con la intervención o la utilización por parte de la Patota de escopetas, armas largas y no solo revólveres. Desde un desconocimiento... Revólveres y pistolas, porque hay de las dos. Claro, digo, ¿esta escopeta podría dar cuenta de algún tipo de connivencia entre la Patota y fuerzas de seguridad, más allá de la idea de una zona liberada que parecería bastante evidente en el caso? Mira, dos cuestiones. En primer lugar, está absolutamente descartado, porque precisamente la policía fue vista cuando se retira del lugar y le abre paso a la Patota para que pase, que no hubo personal policial, salvo uno que estaba tirado abajo de un colectivo guareciéndose de los disparos, y otro de civil, Ortigosa, que declaró en una de las primeras jornadas que se refugió en una calle aledaña, en la calle Santa Elena, junto con dos o tres de la División Roca, que también estaban de civil, en el momento y lugar de los disparos. No hay evidencia ni cierra con el diseño de cómo fue ejecutado el plan que hubiera en ese momento disparos policiales, todo lo contrario. En segundo lugar, se trata de una escopeta de caño recortado, porque justamente el gesto que recuerda con claridad Cacho, que lo describió en su declaración en la instrucción, lo repitió recientemente en una entrevista que le hicieron para la revista 23, habla de un individuo vestido con ropa de ferroviario que tenía como apoyado, cruzado en el pecho, evidentemente lo que era un arma larga por el tamaño de la empuñadura, que es lo que él ve con claridad, y en cambio aparentemente tenía un arma de caño recortado, porque no ve la prolongación del caño. O sea, es muy probable que se tratara de una escopeta de caño recortado, mucho más propia del uso de un grupo de choque que de la fuerza de seguridad. En segundo lugar, lo que es importante machacar e insistir, porque de lo contrario caemos en la propia versión defensista, es que ojalá la policía se hubiera limitado nada más que a una zona liberada, porque si no hubiese habido intervención alguna de la policía y solamente si hubiesen retirado del lugar, que es la definición de zona liberada, hoy tendríamos las armas secuestradas y los atacantes detenidos desde el primer momento con las manos en la masa, claro. Porque los compañeros, cuando se recuperaron, cuando pudieron reaccionar frente al ataque y advirtieron que estaban siendo atacados con armas de fuego, un grupo muy pequeño de los que estaban integrando ese improvisado cordón de seguridad que se formó para garantizar la retirada de chicos, mujeres y personas más vulnerables, salió corriendo detrás de la Patota cuando ellos se retiraron. Porque los tipos generan la pedrea, se producen los disparos e inmediatamente retroceden a la carrera hacia las vías, porque ya estaba cumplido el objetivo. En ese momento, un grupo pequeño pero rápido de compañeros salió de la persecución. Y como ya se dijo en la sala, hubiesen agarrado a más de uno, particularmente en un caso está muy claro que a uno de los tiradores le hubieran dado alcance, si no hubiera sido porque la policía ahí sí actúa, se interpone nuevamente con los patrulleros, le corta el camino a los compañeros y garantiza el escape del grupo de choque que se refugia detrás de la línea policial. Permanece allí todavía unos minutos, hasta que recibe Pablo Díaz la orden de Fernández por teléfono de retirarse del lugar. Entonces, hablar de zona liberada es minimizar la intervención de la policía en este hecho, donde lo que hubo fue un accionar conjunto, típico de un plan organizado, preestablecido, donde hay una división de trabajo. En esa división de trabajo, los ejecutores del ataque eran los integrantes del grupo de choque de la Unión Ferroviaria, licenciados por UOFE. Y el rol de la policía era, primero, garantizar que el ataque se realizara, abriéndole el paso a la Patota, y después garantizar que salieran del lugar impunes, cubriéndoles la retirada e impidiendo que fueran perseguidos y detenidos. Clarísimo, María del Carmen. Muchísimas gracias por la comunicación y el jueves estaremos entonces acompañando al compañero José Cacho Andino en su momento de declarar para mostrar que tampoco están solos y no estamos solos. Eso es fundamental, venimos insistiendo en el tema de que todas las organizaciones, todos los compañeros, todos los militantes, todos los medios de comunicación populares estén presentes en la sala y den esa cobertura de miradas cálidas en la espalda de las querellas, porque están ubicados inmediatamente detrás nuestro, y al propio testigo, porque esa es la única fuerza en la que podemos confiar, la propia. No, de hecho, los compañeros del Movimiento Teresa Rodríguez rechazaron la custodia de gendarmería que mandó la ministra Garré, porque son conscientes de que más allá del cambio del color de uniforme, se trata del mismo aparato represivo que ellos están denunciando. María del Carmen, te agradecemos la comunicación y te mandamos un abrazo. Hasta luego. María del Carmen Verdú con nosotros, integrante de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional y también abogado querellante en el juicio por el asesinato a Mariano Ferreira.